parece que está al revés, como si una sonrisa no tenga un lugar al venir a adorar al Señor de paz. Hey, niños, vengan aquí. ¿Por qué dicen eso de mí, eh? Es que no sé, lo que pasa es que... ¡Silencio! No hace falta que yo sonría para adorar a Dios. Sí, señor, pero hay algo mejor y que usted debería saber. Jesús por ti murió, no debes triste estar. Sonreír debes y hacerlo para Él. ¿Qué estará pasando? Decían Pablo y Andrés, que hoy mucha gente parece que está al revés. Como si una sonrisa no tenga un lugar al venir a adorar al Señor de paz. Si todos quisiéramos al mundo conquistar, la alegría y la sonrisa pueden ayudar. Si todos quisiéramos a Cristo reflejar, con su paz, su perdón, con su amor y en su luz debemos andar. Si tú quieres y sonríes, lo confirmas tú también. Sí.